mundo me enseñó a vivir. Lo que quiero, yo lo hago. No hay dinero que me pueda comprar, ni tampoco. Quiero lograr mi meta. Déjame vivir. Nadie me puede.